Alberto Pedraza, Mix. Quiero bailar, muchachos, la guaracha con guitarra. Quiero bailar, muchachos, la guaracha sabrosona. Como una linda muchacha, sepa bailar guaracha. Como una linda muchacha, sepa bailar. Estéreo.